Malditos Veganos, episodio 24. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que os contamos nuestras aventuras, desventuras y, bueno, todas nuestras movidas en el mundo del veganismo. Yo soy Sekiam y me acompaña, como siempre, el señor Sergio Miguel Guayar, el buen dietista. ¿Cómo estamos, Sergio? Bienvenido a un nuevo podcast. Pues muy contento, como siempre, ya lo sabes, de estar aquí otra semanita más en Malditos Veganos, dando nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra vida, contando nuestros amores y desamores. Desengaños. Desencuentros. Desencuentros. La gente se estará preguntando, ¿cómo es esto del manual del buen vegano? ¿De qué va este episodio? ¿Por qué? ¿Dónde hay que comprarlo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso hay un manual para ser un buen vegano? ¿Acaso ustedes, señores, tenéis la verdad absoluta sobre cómo ser un buen vegano? ¿Acaso hay que seguir todo lo que digamos nosotros a rajatabla? Pues no, todo lo contrario. De hecho, creo que tanto yo como Sergio somos sí, somos partidarios de seguir cada uno nuestro... Nos hagáis casito, pero no mucho. Efectivamente. Y que yo creo que cada uno tiene que seguir su manual del buen vegano. O sea, yo creo que hay tantos manuales del buen vegano como buenos veganos, bueno, buenos y malos veganos y veganos en general, hay en el planeta Tierra. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Al final, cada uno con sus experiencias tiene su propio manual y lo va escribiendo, ¿no? Podríamos decir que el lugar del manual sería el diario, sí. El diario de viaje del buen vegano. Me gusta mucho, sí. Pues el tema es que hoy vamos a hablar de un poco, vamos a recopilar nuestras experiencias de cómo nos ha funcionado a veces el relacionarnos con otra gente en cuanto a veganismo y demás. Esto ha habido otros episodios en los que lo hemos comentado pues así por encima y tal, pero todo viene porque yo el otro día pues tuve justamente una de estas aventuras de contar en el podcast. Uy, hay que aventuras. A ver, os voy a contar un poco, ¿vale? Voy a intentar resumiros la historia para no enrollarme demasiado. Pero básicamente, lo que ocurre es que pues hace una semana más o menos, yo conozco a una muchacha que trabaja en un colegio. Esto viene muy al caso del podcast de sexo y veganismo, no sé si te acuerdas, Sergio, que comentamos en plan, buah, tú estarías con alguien sí. De repente, pues a lo mejor sí, tiene relaciones sexuales con esa persona, pero ¿y si sale el tema del veganismo? ¿Y cuánta importancia le das, tal, no sé qué? De hecho, he de decir que lo hablamos y al día siguiente vi una noticia justo de que hay un término en concreto que es veganosexual o vegansexual. Veganosexual, ojo, ¿eh? Ojo, eso no sí, lo sabía sí, o yo. Sea, son esas personas que solo pueden veganas que solo pueden tener relaciones sexuales con veganos. Con otras personas que sean veganas. Y yo me quedé loco porque nos anticipamos. Bueno, igual el podcast salió más tarde, pero nosotros éramos ahí sin saber nada, lo dijimos. Sí. Pero muy fuerte. Somos pioneros también en estos términos. No, pero ven aquí a la historia que parece que tiene... Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Pues que yo con esta muchacha empezamos a hablar y yo de repente pues le digo, ah, pues yo soy vegano, no sé qué. Y entonces me dice, uy, yo conozco a una compañera de trabajo suya, vegana, en el colegio, que es pesadísima. Y dije yo, hasta luego. Y además la segunda respuesta fue, y encima me encanta la carne. Y dije yo, venga, hasta aquí hemos llegado, cierro la puerta según salga, chao. No, a ver, claro, yo el tema aquí, yo dije, venga, voy a intentar que mi manual del buen vegano me sea útil, ¿no? Me sea útil. Entonces vamos a actuar bien. Y entonces le digo, bueno, cuéntame, ¿no? O sea, ¿y cómo es que es tan pesada tu compañera? Y dice, sí, porque es que es un coñazo. Cada vez que vamos a comer, siempre está quejándose porque no tiene opciones. Siempre está diciendo, ay, yo este no lo puedo comer y este tampoco. Pues me puso esta voz. Se podría definir, y perdón por la expresión que voy a decir, vegano repelente. Sí, era un poquito vegano tiquismiquis. Y me dice, mira, te cuento, te explico, ¿vale? Porque es verdad que la chavala es muy maja y esto lo decía en plan, pues, sinceridad absoluta, rollo, mira, pues es que es muy pesada la chavala, ¿vale? Y me dijo, me gusta mucho la carne, pero no tengo nada en contra de los veganos, ni te voy ahora a escupir a la cara, ni nada por el estilo. Y dije yo, vale, estamos bien. Partimos de una persona que quiere dialogar, ¿vale? Uh-huh. Y entonces me dice, mira, el otro día Tenía que ir yo, porque ahora con lo de, bueno, con los colegios, que ahora con todo el tema de la vuelta al cole, la maravillosa vuelta al cole 2020, pues claro, se está liando bastante, bastante duro. Total, que me dice, el otro día tenía que ir yo a comprar como el desayuno, ¿vale? Para todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, pues, se me ocurrió ir al Mercadona. Y la movida es que me dice, vale, voy a ir a comprar esto, ¿queréis que os coja el desayuno? Y dice esta chica, sí, sí, por favor, cógeme no sé qué le pidió, ¿vale? Algo vegano. Y entonces se lo trajo y se quejó porque estaba envuelto en plástico. Y dijo, ay, esto en verdad no debería estar envuelto en plástico, no lo había sin plástico, no sé qué. Luego, no sé, otro momento, en el que tenían que ir a por desinfectante, ¿vale? Desinfectante para, uh-huh, para las mesas del colegio y tal. Y lo mismo, compraron un desinfectante, pues de esto que se pide, yo qué sé, se pedirá por algún negocio y llega como a granel un montón de desinfectante, porque el colegio van a estar todo el rato desinfectando. Sí. Y según llegan los palés de 200 litros de desinfectante de este, dice la chavala, ay, pero es que este desinfectante no es nada ecológico, no es en absoluto, pues eso, no respeta nada el medio ambiente, no sé qué, deberíamos haber comprado otro. Y claro, yo, según terminó esta historia, yo pensé, a ver, es que con razón está pensando que esta chavala es muy pesada. Que aquí puede haber un montón de puntos de vista. Ahora me dices tú, Sergio, ¿qué opinas, ¿vale? Sí, vale, de nuestra amiga? Un saludo, porque a lo mejor te imaginas que escucha el podcast. Si escucha el podcast, madre, de verdad, mía, un y saludo. Será por aludida. O sea, aquí, increíble. Un saludo desde aquí a la compañera de la persona que conocí yo hace una semana que trabaja en un colegio y se quejó por el packaging de un desayuno y por los desinfectantes, ¿vale? Que claro, es que, a ver, tampoco creo que haya muchos que les haya pasado esto, así que a lo mejor de repente localizamos a la persona. Total, que claro, yo lo pensé y dije, a ver, yo creo que yo habría actuado de otra forma, porque la forma, digamos, de que la gente, ya de por sí, esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que cuando eres vegano ya tienes el hándicap de el vegano. Y ya dices, ostras. Eso es. Ahí la flechita señalando. Claro, eso es. Entonces, todo lo que hagas ya lo van a mirar con una lupa de por mil comparado con lo que van a mirar de cualquier otra persona. Con lo cual, una buena forma para afrontar esto, yo pensé, es, pues si hubiese sido yo, yo habría dicho, espérate, voy yo a comprar el desayuno, ¿sabes? Y intento buscar algo que medio veganice al resto de personas, en plan, oye, pues mira, yo me he comprado esto, tal, no sé qué, y pues habría cogido y habría dicho, vale, pues ya está, pues esto sin plástico o con menos plástico o lo que sea, o me voy a comprar el desayuno a otro sitio. Porque claro, si tú estás pidiendo a otra persona, o sea, creo que el gran problema aquí es que, digamos que esta muchacha pues le estaba pidiendo a otra persona que le hiciese un favor en el que luego le estaba, pues, que yo entiendo que desde su punto de vista, yo también lo pienso, y digo, joder, pues ojalá de repente, pues eso, yo qué sé, hubiese comprado un desayuno con menos plástico o que el desinfectante este hubiese sido mucho más ecológico. Yo encantadísimo de que eso pase así. Pero si tú estás pidiéndole ese favor a una persona que no está tan relacionada con todo este mundo, pues es muy probable que te pase esto. Entonces creo que lo que no puedes hacer es quejarte después, porque justamente el impacto que creas es muy negativo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que justamente esta otra persona a la que conocí yo, la amiga que conocí yo, pues luego, según vea a un vegano, diga, ay, qué pesaditos, qué toca ovarios que son, ¿no? Porque qué claro, pesaditos los veganos todo el día con la misma cantinela. Claro. Entonces yo aquí ya dije, uff, esto la verdad es que da para comentarlo en el podcast, uh-huh, da para reflexionar al respecto y da para que digamos, oye, ¿cómo se puede actuar? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, ya os digo, yo ahora cuentas tú, Sergio. Yo desde mi punto de vista creo que la buena forma de hacer esto aquí es que es verdad que es más complicado y a lo mejor pues luego resulta que es que, yo qué sé, la otra persona pues tenía que hacer mil cosas y no podía ponerse a esto, tal, no sé qué. Pero en mi caso, y como yo ya sé que esto va a pasar mucho y va a pasar en muchas otras ocasiones, o sea, por ejemplo, yo siempre he sido el típico que no me ha gustado nada el llegar a una comida o a llegar a tal y que de repente alguien diga, ay, pues es que no hay opciones para ti, no sé qué. Entonces yo mismo ya de primeras digo, ok, voy a ir con algo preparado, voy a ir o voy a proponer yo un sitio en el que ya sé que yo tengo opciones para que esto no ocurra y no se dé lugar a que alguien pueda pensar, ahí va, ya está el vegano aquí, que no tiene nada, que tal, que cual. Entonces yo, por ejemplo, pues habría dicho, vale, pues un momento, porque además de pues yo qué sé, de las opciones que estáis mirando, molaría un montón encontrar una opción que fuese más ecológica en cuanto a los desinfectantes. Entonces voy a buscar rápidamente yo algo y os lo propongo. Así que creo que en estos casos lo más indicado es tomar tú la iniciativa y proponer, porque el resto de gente obviamente no va a salir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Al final sí, es como comentas, ser más como proactivo. Claro. Si tú estás delegando el hecho de que te compren ese croissant, por ejemplo, bueno, un croissant, no sé qué sería el desayuno, pero sí que creo que en Mercadona es posible que haya croissants veganos. No lo sé mucho porque yo no consumo... aquí en Madrid hay croissants veganos en Mercadona. Que me parece que son, si no estoy equivocado, o los mismos o muy parecidos a los que se sirven en Starbucks. Efectivamente. No, son los mismos. Desde aquí os hacemos el life hack, chavales. El life hack, literalmente, los croissants, que de hecho los han retirado ya de Starbucks, por cierto. Ya no bancamos en este podcast a Starbucks con los croissants veganos, que era muy guay. Es verdad que eran carísimos y resulta que en Mercadona venden exactamente los mismos croissants mucho más baratos. Entonces, no sé, alguien se ha debido de enterar, se ha corrido la voz, debe ser que no soy el único que lo vio de primera mano, y han dicho, vale, esto no nos renta, vamos a volver a los croissants normales porque la gente no compra croissants veganos porque los veganos saben que lo tienen en el mercado nada al lado, 5 veces más barato. Eso es, te pides el café en el Starbucks y te vas a poner el... esa es. Entonces, pues claro, si tú ya lo sabes, por ejemplo, este hecho, pues tú ya vas y incluso compras esos croissants para todos, al final son croissants y saben igual que otros croissants. Claro. Que no es lo más sano del mundo, que sería mejor comer fruta. Sí, no te lo niego. Pero es una manera de decir, pues que sepáis que estos croissants son veganos. Y la gente diga, anda, pues si no cuesta nada y están igual de ricos, ya les estás poniendo esa pequeña miguita. Porque al final, muchas veces esto es como el que pica poco a poco, ¿no? El agua que golpea en el río contra una roca hasta que al final la desgasta. Erosionando. Eso es, va y picas un poco, picas ahí, pico pala. Poco a poco. Eso es, con lo que comentas de los geles también, al final es... Te tienes que involucrar más. O sea, te tienes que involucrar. Si luego vas a saber que está ese hecho o esa acción que se podría haber mejorado, si tú te involucras, si tienes la posibilidad, claro, porque igual pues esa profesora se lamentaba, pero porque nadie había consultado, porque ella no pincha ni corta nada ahí, y dices, pues mira... Claro, que luego, o sea, aquí hay un montón de contexto y no estamos nada juzgando a nuestra compañera profesora vegana, ni mucho menos, al contrario, un abrazote desde aquí. Eso es, que al final también, como decimos, esto es nuestro manual, ella tendrá su manual, y por sus vivencias pues será diferente y actuará diferente. Claro. Pero bueno, esto es un poco... lo que nosotros pensamos, como hemos dicho antes. Eso es. Y con respecto a lo que has comentado de las comidas, sí que es verdad que si no tienes la posibilidad de elegir y sabes que es muy probable que en el sitio al que vayas solo va a haber una ensalada de lechuga, tomate, cebolla, con suerte maíz, y que te quiten el atún, por ejemplo, pues bueno, otra de las estrategias, aparte de la que has comentado tú, de proponer ir a otro sitio y demás, y no puedes porque te arrastra la mayoría, que en algún caso puede ser, que tengas que... son 20 personas y no quieren ir al restaurante vegano porque es muy caro, que no tiene por qué ser así, pero imagínate que sí. Uh-huh. Pues bueno, una de las opciones es que comas antes de salir de casa. Claro. Comes un poco antes, luego vas allí, te pides pues la ensaladita o lo que sea. Y dirán, uy, qué poquito come este vegano. Uy, una ensalada, qué poquita cosa. Y tú pensando, bueno, me he hinchado como nadie. Y eso ya, si te quedas con hambre, con los frutos secos ya en el bolsillo, ya, claro, de por si acaso. Por si acaso. Bueno, si me quedo con hambre, me llevo este puñadico de anacardos. El buen pro tip de llevar ahí una bolsita con frutos secos en la mochila, por lo que pueda suceder en cualquier momento. Efectivamente. Eso, sobre todo, y este ya es pequeño pro tip, que nos salimos un poco del tema, pero ya rápidamente lo encauzamos. Sobre todo si eres nutricionista o si eres dietista y estás, o también si estás muy concienciado con el tema de la alimentación, en viajes y demás es muy típico llevar frutas, en plan manzana, plátano, que son como las muy sencillas, frutos secos y fruta desecada también. Al final es algo como muy práctico, que ocupa poco sitio y que te puede ayudar a no tener que decir, joder, estoy en el aeropuerto y no hay ningún sitio donde pueda comerme nada porque, yo qué sé, porque el Starbucks ha quitado los malditos croissants, ¿no? No sé qué tenían. Yo confiaba en el Starbucks del aeropuerto y ahora no tiene croissants. Pues te llevas unos orejones. Eso es, imagínate, pues claro, prevenir. Unos orejones ahí y listo. Que es muy gracioso, ahora que lo pienso. Los orejones, que es melocotón desecado, si no me equivoco. Sí. Los orejones, es como, ay, mira, estoy comiendo orejones siendo vegano. El vegano que comía orejotas. Bueno, el caso es que la anécdota no se acaba ahí, porque esta muchacha a mí me dio lugar a muchas reflexiones. Porque claro, después de la anécdota, dentro de la anécdota en la que ella me habló sobre su compañera de trabajo vegana, yo empecé a pensar, ok, ahora entra aquí el momento héroe vegano en el que yo tengo que hacer, claro, tengo que hacer cambiar a esta chiquilla de parecer para que diga, anda, mira, pues resulta que no todos los veganos son así, porque es verdad que ella solamente conocía a esta vegana. Entonces, claro, claro, claro, tenía la primera idea, la idea preconcebida, que eso ahora lo hablaremos también. Entonces, claro, ella me empezó a decir, yo aquí dije, bueno, vale, vamos, o sea, partimos de la base de una persona que ya ha dicho, uff, a mí me gusta mucho la carne, no sé qué, ya según te dicen eso, es como, hey, a mí no me vengas con tus historias, ¿sabes? Y encima conozco a un vegano, bueno, a una vegana, que es muy pesada. Entonces, claro, yo no... Toca ovarios. No puedo ser un nuevo vegano pesado, porque entonces ya sí que perpetuamos esa idea, se confirma y dirá, hasta luego, dos de dos, veganos pesados, malditos veganos. Nunca mejor dicho. Eso es, literalmente, correcto. Literalmente. Así que dije, vale, realmente creo que consigo más siendo más permisivo al principio con esta persona que de primeras rollo diciéndole, pues no, porque esto no es así, porque no sé qué, porque no sé cuántos, tal. Entonces, lo puse en práctica y dije, vale, hoy vamos a dejar el tema porque en realidad no merece la pena aquí andar con el run-run, no sé qué. Se cambia de tema, jaja, qué buen día hace. Si, por lo que sea, surge de nuevo la conversación, pues ya vamos poquito a poco, ¿no? También pico y pala, como dice Sergio, a mí lo de be water, my friend, me parece muy buena idea. Y el agua ahí erosionando poco a poco la roca. Entonces, eso es el río poco a poco. Ahí está, ahí está, ahí está. Y dije, vale, pues la próxima vez que quedemos, lo que vamos a hacer es, rollo, tirar por la parte de qué rica está esta comida para ser vegana. Que eso es una frase que siempre se dice mucho, de decir, oye, joder, pues esto para ser vegano está bastante bueno. Y dices tú, pero ¿cómo que para ser vegano? ¿Cómo que para ser vegano? ¿Qué me estás contando? Pero sí es verdad que eso es algo como muy típico. Así que dije, vale, perfecto, pues voy a invitar a esta muchacha a un restaurante vegano bien rico, bien bueno, y que vea que pues de repente no es todo ensalada y los veganos somos más majos de lo que parece. Y funcionó, amigos, funcionó, le gustó mucho. Dijo, ah, pues sí que es verdad que a mí no me importaría comer así más días, no sé qué. Ahí yo ya, claro, partimos del momento, o sea, yo estaba expectante, ¿vale? Podríamos decir que yo estaba así, con los ojos muy abiertos, las manos en el aire y diciendo, wow, wow, wow. Porque claro, digo, espérate, porque a lo mejor de repente no le gusta y tenemos un problema y sí que hasta luego, claro, claro. Chapamos ya. Pero en el momento en el que le gustó, dije, ahí está, perfecto, tenemos el primer punto de contacto sobre el veganismo positivo y a partir de aquí ya vamos diciendo, dices, guau, pues es que encima esto, esta comida te va a sentar súper bien porque no es nada, no carga nada, no es nada pesada, tal. Y ya la persona va diciendo, ah, pues sí, es verdad, tal, no sé qué. Y entonces, bueno, yo real que me sentí, os lo juro, o sea, psicólogo diciendo, estudiando la mente de otra persona no vegana y diciendo, oye, qué bien está funcionando esto. Entonces llegué a la conclusión, aunque esta conclusión ya la tenía, pero la reafirmé, de que sí que es cierto que quizá ser un poco más permisivo al principio y decirle a la otra persona, bueno, pues sí, no te preocupes, tal, no sé qué. No estoy de acuerdo con lo que tú comentas, no lo voy a decirle de primeras, porque claro, ella me dijo, pues es que a mí me gusta mucho la carne y realmente es que me gusta demasiado como para dejarla. Sabes que también es como un argumento al principio que dices, bueno, entonces yo en lugar de decirle, pues es que te vas a poner, mira, te pongo yo aquí tres documentales, ves lo que realmente es la carne que te estás comiendo y verás cómo se te quita la tontería en un momento, ¿sabes? Literalmente. Yo alguna vez, y perdón por interrumpirte, pero alguna vez cuando me hacen algún comentario en plan de, ay, yo es que el huevo no podría quitármelo tal, la única frase que digo con respecto al tema, digo, ah, yo justo decía eso antes de hacerme vegano. Y ya no digo nada más, ¿sabes? En plan de, ah, yo también decía que no podía dejar la carne. Y claro, mira. Claro, claro. No, yo sí que al principio dije, ah, bueno, sí, lo entiendo perfectamente. De hecho, tengo muchos amigos que están de acuerdo conmigo y tal, pero que siguen comiendo carne y yo lo respeto y no hay ningún problema. Así que, o sea, lo que tienes que dejar muy claro desde el principio creo que es el que respetas a la otra persona, eso sí. Y eso se debería hacer siempre. O sea, esto sí que ya no creo que sea de manual, sino que es de decir, oye, si tienes un mínimo de educación, de primero, tienes que... Eso de es. De primero de educación. Eso es. Tienes que respetar la idea de la otra persona, su opinión, te guste más, te guste menos, veas que tiene fundamento o veas que no tiene ningún tipo de fundamento. Y pues eso, la verdad es que bastante, bastante bien. Esta muchacha salió súper contenta, súper feliz del restaurante vegano y dije, oye, pues creo que esto ha sido una mini victoria, y a lo mejor ya, pues luego en el colegio habla con su compañera, incluso puede ir esto a mejor, y de repente, tú imagínate, te imaginas que dentro de 3 años uh-huh. Resulta que esta chiquilla se ha hecho vegana y dice, ah, pues oye, mira. Claro, pero por ejemplo también ya es otro tema de conversación de decir, pues mira, el otro día fui con un chico a X restaurante vegano y la verdad que claro. Me gustó mucho, y la otra dice, ah, sí, fuiste a este restaurante, está muy bien la comida, y ya cambia, como cambia el ambiente, ¿sabes? Cambia el rollo. Ya no es eso de, ay, viene aquí la pesada, sino que es, ay, mira, tengo una cosa que en verdad me causó bienestar, que me siento bien de haber comido allí, y es algo que tengo en común con esta persona. Claro. Y puede salir el tema y decir, y cambia también el ambiente y todo. Y la otra persona también, la chica vegana que comentas, igual también se da cuenta que por allí la energía es diferente, ¿sabes? Que siente que esa energía es positiva, digamos, que hay buen feedback y dices, ostras, igual. Claro, de repente ve que. Hay que picar por allí. Sí, todo el día picando, yo creo que con esto se van a llevar súper bien y de repente pues va a surgir todo aquí maravillosamente. Pero sí, la verdad es que es eso. O sea, creo que hay muchas veces en las que quizá te nace de primeras, y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, te nace como el decir, joder, pues es que no, porque no sé qué, pero cómo no te das cuenta de esto, tal. Pero en realidad casi merece más la pena decir, vale, ok, mira, perfecto, no voy a estar discutiendo, no discutiendo entendido como ¡buah, nos enfadamos! Tal, sino no voy a estar, ¿cómo decirlo?, rebatiendo tus argumentos, sino que voy a decir, perfecto, no hay problema, y luego mi lucha está por otro lado. Y la verdad es que, pues esta vez, poniéndolo en práctica, funcionó bastante bien. Y hablando de restaurantes, yo os quería comentar también otro de esos momentos de apuntar en el manual vegano, que es cuando uh-huh. vas a un restaurante y no tienen ni idea de lo que es el veganismo. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí, de hecho, no sé si lo comenté aquí en el podcast, pero a mí me pasó en un... Bueno, puedo decir la marca, me da igual. En un Vips, ¿vale? En un restaurante estos del grupo Vips, que yo pedí uh-huh. pues una hamburguesa, que en el pan... Ya miré que el pan fuera... eso, que no tenía sin nada... Sin huevos, ni lácteos, sin lactosa, y pedí la hamburguesa de falafel y demás. Y la pedí sin queso, porque uh-huh. traía queso. Y el camarero vino a mí y le dije, mira, yo soy vegano, y ya puso como una cara rara, y le dije, no tomo nada de lácteos, uh-huh. ni huevo, ni mantequilla, ni mayonesa, ni nada, y quiero esto, tal. Y cuando me trajeron la hamburguesa, he de decir además, que me la trajeron con queso. ¡Ay, la sorpresita! Ay. Y yo le dije, bueno, perdona, pero te la había pedido sin queso, uh-huh. así que... Y se la tiraste a la cara. Súper enfadado, te levantaste y dijiste que os follen a todos. No, yo muy tranquilo, quiero decir, porque además ya sabes que yo también comento mucho como que me ha cambiado el carácter desde que soy vegano, uh-huh. me tomo las cosas con otra filosofía, soy mucho más tranquilo, muy zen, ¿vale? Y eso le dije, mira, perdona, te había pedido la hamburguesa sin queso, entonces yo lo siento mucho porque sé que luego esa hamburguesa seguramente se fuera, tirarían y demás, pero yo la he pedido sin queso y no quiero que, o sea... Lo siento, chicuelo, no sé si eran de sus primeros días, pero dije, esto es así. Yo, mira, ahí, por ejemplo, a mí esas cosas me... Mira, otro mini dilema antes de seguir con esto. Estamos haciendo muchos apuntes, pero es verdad que eso, creo que son interesantes. Yo, por ejemplo, ahí, si sé que la hamburguesa la van a tirar, que luego es que depende mucho, pero si o sea, preguntaría en plan rollo, ¿vais a tirar esta hamburguesa? Y entonces creo que si fuese con más gente o tal, pues quitaría el queso, se lo daría a otra persona y no me importaría comerme esa hamburguesa, porque creo que va por encima el no tirar ese alimento, ¿sabes? Uh-huh. Pudiendo reaprovecharlo frente a, pues eso, que no lleve queso la hamburguesa. Pero me pasaría con queso, por ejemplo, si me pasa que de repente lleva carne, pues no estaría dispuesto porque digo, no soy capaz. Pero con una loncha de queso, digo, bueno, si está el queso ahí mega revuelto y tal, pues digo, ni de coña. Pero... si es algo que se quita fácil y tal, y eso es verdad que también depende mucho de cada persona, pero no sé, en mi caso creo que sería capaz de eso, pero también entiendo que luego puede ser al contrario, o sea, justamente si a esa persona le dices eso, pues ya lo va a tener más en cuenta para las próximas veces y quizás se habría equivocado 25 veces si no llegas a decir nada, o no se equivoca nunca más y lo que has hecho pues ha ayudado bastante más. Entonces... Quiero decir, aunque el veganismo sí que es verdad que, bueno, se considera yo creo que ya como una creencia ética, el caso es que también, por ejemplo, una persona que fuera intolerante a la lactosa, claro, le pones el queso. Quiero decir, al final si yo te pido la hamburguesa sin queso es por algo. No te estoy, y bueno, yo porque me dio por darle la explicación antes. Claro. Pero claro, si yo soy intolerante a la lactosa y te pido una hamburguesa sin queso y me pones queso, pues si igual luego quito yo la loncha y queda algún luego me puede sentar mal. Es decir, claro. Al final también es que si yo te pido pues cierto alimento, yo entiendo que también estoy de acuerdo en la parte que dices del desperdicio de comida, que yo eso también lo tengo muy en cuenta. Pero si yo te he especificado parte por parte todo bien y no me la ha salido bien, mira, lo siento mucho, pero es como amigo, es que a ver, el error está ahí y estás en todo tu derecho de decir, oye. Entonces, claro, yo he llegado a la conclusión, porque a mí me ha pasado también en muchos restaurantes y tal, y al principio era como que, ay, ¿sabes? Era como, uff, ya estamos otra vez teniendo que dar explicaciones, tal, con lo fácil, porque, y esto hay muchos compañeros veganos que yo lo sé de primera mano y ellos me lo han comentado a mí, que a la hora de pedir en un restaurante, por ejemplo, dicen, mira, es que me da mucha pereza el andar ahora diciendo, mira, porque soy vegano, no sé qué. Entonces muchas veces, o no solo pereza, sino a veces incluso vergüenza, el decir, uff, me van a mirar raro o me van a tal, que esto también lo hemos comentado en otras ocasiones, que es como que si por no sentirte desplazado, de hecho es una de las mayores razones por la que mucha gente deja de ser vegana, porque de repente socialmente se ven súper desplazados y dicen, ostras, yo no puedo con esto, necesito sentirme más aceptado y demás. Y entonces, claro, muchas veces dicen, bueno, prefiero simplemente decir, ay, me traes este plato, pero sin este ingrediente, sin explicar qué es, porque son veganos y no sé qué. Entonces, ya. Yo sí que creo que es bastante importante el explicarlo siempre por dos razones. La primera, porque es una forma de familiarizar, pues si a ese restaurante, por lo que sea, pues en ese momento no tenían ni idea de que lo que es el veganismo y de que tienen una persona vegana comiendo y tal, pues ya es una forma de introducir a esa persona que está trabajando ahí para que si pasa más veces, luego ya esté más familiarizada en lugar de pedirlo simplemente. También para visibilizarlo más, porque es una forma de que digas, ah, pues mira, me han venido 20 veganos, tío. A lo mejor deberíamos mirar de poner una opción vegana en la carta, tal cual. Y también porque influye mucho la persona que lo dice y la forma en que lo dice. Entonces, aquí entra como la segunda parte. Yo me he dado cuenta que esto en realidad es como que siempre que, claro, cualquier vegano va a cualquier sitio y tiene que relacionarse de cualquier forma con otra persona, estás como representing al veganismo, ¿sabes? Es como exactamente, que tienes, sí, sí. Tienes, esto pasa mucho en los esports también, por ejemplo, pues yo compito para un club. Entonces, claro, es como, buah, o bueno, un futbolista, por ejemplo, para que sea un ejemplo más tal. Un futbolista es como, ostras, luego, sí, vale, tú compites en un equipo y estás jugando por ese equipo, pero luego en tu vida privada también tienes que tener mucho cuidado porque de repente, pues yo qué sé, si Cristiano Ronaldo la lía, pues no la lía solamente Cristiano Ronaldo, la lía Cristiano Ronaldo, el jugador de tal equipo, ¿sabes? Uh-huh. Con el veganismo pasa lo mismo. Todos los veganos pertenecemos al club del veganismo y cualquier comportamiento que tú tengas relacionado con este sector, pues representa al final, o sea, tienes ahí a todo el club vegan detrás juzgándote. Entonces, claro, tienes que tener muy en cuenta que a lo mejor, pues eso, de repente tú vas a un restaurante, porque este es como el ejemplo más típico, vas al restaurante y dices, en lugar de decir, buah, pues otra vez otro restaurante en el que no saben lo que es el veganismo o tal, en el que me van a traer mal la ensalada con tres ingredientes porque no me van a poner otra cosa tal, ahí yo es cuando me paro a pensar y digo, ok, merece, y esto es muy de Tobías, el autor del libro de Hacia un futuro vegano, que lo hemos comentado cuando recomendamos libros. Yo esto lo como que me marcó mucho cuando lo comentaba. Y la idea es que cuanto más majo seas, cuanta mejor impresión causes de primeras, ya es esa primera impresión que se puede quedar la persona con la que estás hablando sobre una persona vegana, como lo que hemos comentado al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú de repente dices, mira, oye, pues te cuento. Yo esto, por ejemplo, también lo comentaba mucho Joan Boluda, en uno de los podcasts de veganismo, también lo comentó y también me gustó mucho cómo lo dijo, que dijo, si yo intento, pues eso, ser una persona súper amable, intento explicarlo bien, de buen rollo y tal, esa persona que me está escuchando dice, ah, pues oye, mira, esta persona, qué rarita, que, ¿sabes? El veganito este, que resulta que no come ni la mitad de las cosas, que luego es todo lo contrario, pero no come de nada, pero me lo explicó muy bien y fue muy majo. Entonces ya la próxima vez que venga un cliente vegano a ese restaurante, pues esa persona va a recordar su primer contacto con alguien vegano, va a decir, ah, bueno, mira, otro de estos veganos pero majos, ¿sabes? Y si eres muy, pues eso, si estás en plan, pues mira, a ver, venga, tal, no sé qué, o te has equivocado, o tal, no sé qué, pues justamente pues, se puede quedar esa imagen y luego que el muchacho que esté trabajando en el restaurante diga, vaya pesados los veganos y que turras y qué mal, me lo explico y qué tal, ¿sabes? Uh-huh. Que yo entiendo que luego hay días que dices, tío, es que lo último que me apetece ahora es estar sonriéndole a una persona que, de hecho, muchas veces puede ser que te mire raro, que te diga en plan, pero va, ¿cómo no vas a comer ni un poquito de bacon te pongo en la ensalada? Y digas tú, mira, no me toque usted a mí las narices, caballero. Pero, no sé, creo que siempre hay que tenerlo como muy en cuenta. Y cuando luego eso justamente sale bien, o sea, tú ves que la otra persona reacciona bien y tal, también creo que es bastante satisfactorio. Y dices, ay, mira qué bien que lo he, pues no sé, que he afectado positivamente a mi club vegan. Vale, mira, por ejemplo, una de las cosas ahora que, para que no sea todo lanzas malas, en plan de, pues, mira, me pasó esto mal, sí que es verdad que tengo una experiencia buena con un restaurante. Ojo. Y pensándolo ahora fríamente, mientras estabas hablando, creo que tiene como mucho más futuro cuando, en lugar de estos mini activismos que se podrían llamar, hacerlos en una cadena, como puede ser Vips, que realmente el que está allí, pues, ya, pues bueno, claro, es un camarero claro, que claro, ni pincha ni corta, igual pues que lo no va a llegar a ningún lado eso. Cuando sí que es un bar pequeño, o un restaurante pequeño, o algo mucho más de menor tamaño, más familiar, vamos a decir, sí que se nota más. A mí, por ejemplo, me ha pasado en un restaurante japonés de sushi, que tienen pues su menú, digamos, diario. Así de esto que te hacen promoción, te coges un plato de aquí, otro de allá, tal. Y bueno, al final, pues ya sabes que en un restaurante japonés tienes edamame. Y luego, pues sí que es verdad que tenían sushi. Y sushi con pepino, con aguacate, ¿no? Eso, tenían sushi, pero claro, todo el sushi era de pescado. Pero yo, pues dije, oye, ¿me podéis preparar el sushi vegetal? Y dijo, y ya se quedaron como de, no, vegetal, 100% vegetal. Y siempre lo remarco, porque es verdad que una vez se equivocaron. Pero bueno, se lo perdoné, en plan de, bueno, no pasa nada. Quiero decir, claro, hice lo mismo también, devolví el plato, dije, mira, perdona, me habéis puesto aguacate, pero me habéis puesto queso, vi que tenía queso, y de hecho me comí uno, y yo dije, ahí va, ah, esto lleva queso, ah, lleva queso untado de este Filadelfia, y dije, ah, y me lo cambiaron, y no hubo ningún problema, ni me lo cobraron, ni nada, porque al final también era como un cliente frecuente, entonces sabían que una o dos veces al mes, pues a veces iba allí, y pues pedía, sabían que yo era ya el del vegetal, ah, sí, y entonces yo pedía, pues los edamames, y luego el sushi, pues claro, me lo preparaban con aguacate, luego me hacían otro con pepino y tomate, tal. Y luego pues ya también los tallarines, creo que eran, pues era todo vegetal, con la cebolla, el pimiento, tal. Entonces, pues claro, yo iba allí y en la carta sí que había cosas veganas, como los edamames y demás, pero el sushi no había ninguna opción, digamos, de ese plato, porque eran todos combinados de makis y de sushis y demás, que no tenían opción vegetal y me la hicieron de propio, ¿sabes? Pero al final, tú lo agradeces y entonces, al hacerlo, yo dije, voy a venir más ahí y de hecho fui más a ese restaurante y ellos ya sabían, ah, mira, venía la chica que lo llevaba, ¿qué tal? ¿Has comido bien? ¿Sabes? Se preocupaba ella también porque lo tuvieras bien, porque, bueno, realmente a ella también le interesaba que tú estuvieras a gusto para que volvieras más, pero ya sabían que, no, este es solo vegetal, ¿sabes? Y además ya has allanado el terreno a que de repente, pues yo qué sé, si está en la carta de sushi vegetal, pues ya diga, ah, pues mira, más veganos que vienen aquí y tal. O sea, en realidad, eso es. Al restaurante como negocio le interesa también, obviamente, claro, tener contentos a sus comensales. Eso es. Para que no sea todo malo, sino que al final también podemos sacar experiencias buenas. Sí, sí. De hecho, yo la gran mayoría de experiencias que he sacado de ese estilo siempre han sido buenas. O sea, pocas veces, quitando el típico restaurante de carretera que dices, bueno, yo no sé, estoy parando aquí, pues porque no hay otro sitio. quitando algún sitio así, que es lo típico, ¿no? Pues un señor bastante más mayor ya, que por la educación que ha recibido y tal, pues es mucho más cerrado de mente y que también está mucho menos familiarizado con el tema. El resto de veces que yo he ido a sitios en los que he tenido que explicar que era vegano y tal, siempre ha sido súper guay y han dicho, ah, sin problema, pues te preparamos algo y pa'lante. O sea que sin problema ninguno. Luego, por ejemplo, otro ejemplo de mini activismo de este que estabas comentando tú antes, este ya fuera de los restaurantes, con el tema de las camisetas. Con las camisetas. Oh. Ojo. ojo con las camisetas. Yo hasta ahora es verdad que solamente tengo una camiseta porque también estoy muy rollo minimal, entonces como que tampoco me compro mucha ropa nueva y demás, y pocas veces me he comprado camisetas con mensajes veganos porque no he necesitado ropa nueva, pero hubo una vez que fui a un santuario y dije, oye, pues voy a cogerme una camiseta para apoyarles, ¿no? Y me cogí una camiseta que me gustaba mucho porque salía una cámara de fotos y un pájaro encima de la cámara de fotos, ¿no? Y esta camiseta tiene un mensaje en el que pone que el único disparo que debería recibir un animal es el de una cámara. Y dije, uy, qué bonito, además me gusta el dibujo, tal, y pues para adelante, encima eso es para apoyar un santuario. Me flipa. Y me ocurrió que un día estaba yo en el metro y llevaba una camisa por encima, pero se veía el mensaje, porque es una camiseta así blanca, entonces me la pongo con una camisa encima y se ve perfecto ahí el texto. Y una chavala se acercó y me dijo, oye, ¿de dónde es la camiseta que te has comprado? Que me gusta bastante. Y le dije yo, pues es de un santuario, tal. Y me dijo, ¿cómo un santuario? Y yo, sí, bueno, a ver, el santuario tal, si habéis escuchado el podcast anterior, ya sabéis 100% lo que son los santuarios. Eso es. Le expliqué un poco, digo, sí, son lugares donde pues rescatan animales y los protegen y los tienen allí sin ningún tipo de explotación y tal. Y me dice, hola, qué guay, tal cual. Y entonces ya me puse a hablar con ella todo el viaje de metro, porque además era un viaje de metro como de una hora. Estuvimos un montón de tiempo hablando. La chavala como que me dijo, pues a mí es que me gustan mucho los animales y me ha gustado mucho la camiseta, tal. Pero no tenía ni idea de nada de eso. Entonces, bueno, al final se acabó apuntando el santuario, le acabé contando pues que yo era vegano, no sé qué, y la tía se fue súper contenta y diciendo, joder, pues qué guay, pues lo voy a mirar, tal. Y dije yo, ostras, jamás una camiseta había sido tan vegana. Entonces, no sé, pues es una de esas anécdotas que dices, es un activismo ahí muy chiquitito, porque en realidad es un mensaje que se ve en una camiseta, pero ya puede dar lugar a que de repente pues una persona se acerque, te pregunte, no suele pasar. Pero bueno, yo este día, pues no sé, la chica esta tenía curiosidad y muy bien, muy bien. Yo terminé súper contento diciendo, oye, pues con un poquito que ya se haya concienciado ella, ya es un logro por haber llevado esta camiseta. Así que al final has plantado una pequeña semilla, luego pues hace falta pues que pues sea, la semilla se riegue y todo, pero bueno, eso ya con el tiempo ya brotará la planta que has sembrado. Pues sí. Yo también tengo alguna camiseta, de hecho creo que tengo dos camisetas, una también es de un santuario, si no recuerdo mal, creo que es del Fundación Santuario Gaia, que me gustó mucho el dibujo, que pone no como animales, cocino vegetales, y se ven así pues una carita de un cerdito, de una vaquita y de un pollito, si no recuerdo mal, y luego pues tres vegetales, creo que es un brócoli, una zanahoria y otra cosa más. Y me pareció muy ilustrativa, por así decirlo, porque se capta el mensaje rápido. Entonces dices, no como animales, cocino vegetales, y se ve como todo como muy, digamos, infantil, porque realmente es como un dibujo. Y dije, me parece muy bien porque es una manera de lanzar este mensaje sin entrar en detalles ni imágenes escabrosas ni nada. Esa es una, y sí que luego tengo otra que pone en inglés, que sale un Bulbasaur, ¿vale? El Pokémon, que pone my type is vegan, en plan de mi tipo es vegano, y sale así el Bulbasaur con un bloque de tofu y luego con varias verduritas. Y tengo esas dos. Pero lo que sí que más ahora mismo en estos tiempos de coronavirus es la mascarilla. La mascarilla vegana de Sergio, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está la mascarilla con el simbolito. Bueno, con el simbolito sí, es como la V del simbolito de vegan y pone vegan en un lateral. Y claro, al final vas con la mascarilla a todas partes. Claro. Entonces, sí que es verdad que a mí me da un poco igual que me miren por la calle. Porque bueno, yo... hace años también he llevado el pelo de color, o sea, ha sido siempre como el fiquillo también, sí, en las camisetas. Te la suda un poco, dices, mira, que la gente mire, sí, lo que quiera, me ¿no? da igual que me miren la cara, lo que sea. Entonces, como me ha dado siempre igual todo, yo sí que me he percatado que hay gente que se me queda mirando, a veces la camiseta o a veces la mascarilla en este caso, como, y digo, me está mirando a mí, y digo, ah, la mascarilla, está mirando la mascarilla. Entonces, al final, son impresiones. Realmente, lo importante, a ver, para bien sobre todo, es que se hable, que esté en boca de todos. Es como lo del restaurante. Claro. Que tú le comentes y digas, no, oye, mira, que yo soy vegano y tal. Sé que hay muchos días da mucha pereza, pero si sacas un poquito de fuerza y llegas a comentarlo con el camarero o tal, pues al final son impresiones de decir, mira, vegano, vegano, vegano, y está más a la orden del día. Porque pensamos realmente que está a la orden del día, quizás nosotros que estamos más en internet, pero hay gente quizá podemos vivir nosotros un poco en la burbuja, en esa burbuja de decir, guau, porque eso al final pues no te mueves en un entorno en el que te vas ¿cómo decirlo? Te vas relacionando con gente que es más afín a ti, entonces quizá tienes un montón de amigos veganos y demás, y da la impresión de que es como, ah, oh, pues qué guay, que estamos todo el día hablando de veganismo, como que el veganismo siempre está presente, pero fuera de eso, es que hay mucha gente que todavía no tiene, pero ni idea, ¿eh? Sí que es verdad que cada vez se extiende más el veganismo y es cierto que va a un buen ritmo para lo que, pues si hacemos una comparación con los años anteriores, pero aún así, todo lo que sea visibilizarlo mejor, vamos. Y de hecho, bueno, tú tienes una anécdota, ¿no? En el gimnasio también, que tú en el gimnasio es como... Wow. Sí, al final, en el gimnasio, esto porque, claro, yo soy, digamos, fit vegan, ¿no? En plan de vegan fit, que hay gente que es muy... Vale, yo soy vegano, que yo, esto, a ver, lo primero lo respeto. Uh-huh. Hay gente que es gordi vegan, se puede decir gordi vegan, que es muy... Mira, a mí lo único que me importa es... estoy en contra del maltrato animal, entonces pues me da igual pues comer patatas fritas, procesados veganos y de todo. Uh-huh. Entonces, pues venga, ahí jauja, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo lo respeto, pero al final también el veganismo tiene mucho componente para que cuides tu salud. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, si eres como yo, o parecido a mí, quiero decir, en plan de que te cuidas porque... Yo estoy en el término medio, además, ¿eh? Pues quieres aprovechar, yo, ¿no? Quieres aprovechar el veganismo para estar más fuerte. Yo os entiendo más a los gordi vegans, ¿eh, chavales? Aquí tenéis también representación de gordi vegan, ¿eh? Yo muchas veces digo, mira, apetece a mí comerme una pizza de una preparada, toma por culo y como el ojete. Que yo también como de vez en cuando, pero eso es de vez en cuando. Entonces, al final, sí que es verdad que en el gimnasio, pues, mi monitora con la que iba... Yo no voy al gimnasio, pues sí que... yo no voy al gimnasio. Llevo mucho sin ir al gimnasio, lo siento, tenía que decirlo. Sigue, perdón. Pero antes ibas, ¿eh? Antes no, iba. No reniegues. Intenté ser fit vegan hasta que se fue un poco a tomar por culo la idea. Coronavirus. Y sí, y ya pues recaí y ahora pues... Y ya te has quedado ahí, en la silla. Sí, literalmente. Bueno, entonces el caso es que, claro, yo... pues dije, pues mira, soy vegano, tal y cual. Y claro, yo ahora siempre voy a clases de grupo, digamos. Entonces no es como cuando vas tú por tu cuenta, sino que hay pues en una clase... Bueno, ahora ya un poquito más gente porque se ha liberado un poco del coronavirus. Uh-huh. Pero estás pues 15, 10, bueno, 20 personas, ¿no? Y claro, yo voy con la mascarilla de vegan y yo no es que sea muy grande, pero sí que levanto bastante peso para lo menudo, digamos, que soy. A ver, venga, dilo, que estás fuerte, que quieres decir lo que estás. Vale, estoy un poco fuertito. Entonces sí que es verdad que alguna vez me ha pasado... Flipao. Sigue, perdona. Que, a ver, hay días que estás más cansado. Uh-huh. Hay días que, pues, no, aunque... Además, yo me he metido mucha caña. Ha habido días que he ido 6 días seguidos al gimnasio porque poder vegano. Venga, vamos a demostrarlo aquí, ¿sabes? Y... pues vas allí y hay días que estás más cansado y dices, ay, no haría esto, pero luego te paras a pensar y dices, ostras, es que es eso, eres el vegano, vas con el cartel ahí de claro. Vegano, como el que lo dice, la flechita que está indicando y dicen, si tiras la barra o lo que sea a mitad de ejercicio van a decir, ay, el vegano. Es que claro, es normal, porque es vegano, claro. Como es vegano, pues es normal vegano, que le cueste más, que él se le haga bolita. Y tú pensando, pero si no tiene bolita. Nada que ver, joder, pero ahí está. El, pero claro. Si estoy levantando el doble de peso que tú, pero da igual, pero has tirado la barra, entonces, ay. Es como, ay, entonces, claro. Entonces, pues... aunque solo sea por eso, muchas veces estoy yo también a mí mismo como diciendo... ¡Aguanta, que te estás mirando, Sergio! ¡Aguanta! ¡Una más! Y a veces incluso te pones a pensarlo por los animales, ¿sabes? Por demostrar claro. Allí, más allá de decir que no, que es que estoy fuerte y soy vegano y mira qué fuerte estoy. Demuéstraselo a los dos carnistas que están ahí esperando para entrar en tu ejercicio. Eso es. Dale, y además dale. Que sepáis que me pongo en primerita fila ahí enfrente de la monitora ahí para que se me vea bien en medio de la clase. Y yo ahí a tope con las sentadillas. Pues sí, no, yo entonces al final que... es eso, y la gente pues puede decir, ostras, pues, sí. Porque de hecho un día en clase lo comentábamos, en plan, yo dije, yo soy vegano, y le dijo a la monitora, como has dicho antes, de, ay, es que yo, esto de la proteína, la carne, y yo dije, claro. Le dije, no me quise meter tampoco mucho porque estaba la clase por empezar, y dije, no me voy a poner aquí a dar el speech, me subo aquí al escenario, uh-huh. Y me pongo ahí en plan Gary Jorowski, ya, dije, no es el momento, pero simplemente dije, bueno, al final la proteína deja de ser proteína. Da igual que sea animal que vegetal. Entonces, ¿sabes? Claro. Como que quité ese mito rápido, pero dije, tampoco me voy a entrar en detalles porque realmente la clase tiene que empezar claro. Y no me voy a poner aquí a alargar para que digan, otra vez que he pesado los veganos aquí con el speech de por qué no. Eso es. Ahí yo creo que es más positivo simplemente comentarlo por encima y si ya luego se da la ocasión de tal, lo que decíamos antes. Eso es. Al final, el be water, my friend. Está cobrando un nuevo sentido esa frase, ¿eh? Y luego sí que es verdad que pienso que hay batallas que no se pueden ganar. Sí, totalmente. Quiero decir, hay a veces que, pues como has comentado antes, del señor que tiene el restaurante en mitad de la autopista, ¿sabes? De la carretera, que pues ya tiene sus, yo qué sé, sus 60 años y está pues ahí curtido, entre comillas, de mil batallas. O incluso alguna persona que se gana la vida siendo, por ejemplo, ganadero. Es que si tú tienes allí a una persona en la que sabes, ya de primera sabes que no lo vas a convencer. Pero además de estar... Muchas veces cuando hablas de veganismo se ve como un ataque, porque sí, sobre todo si es en las comidas, que es donde más sale precisamente el justamente tema, ¿sabes? Pero si además de meterte con lo que es la comida, te metes con el trabajo, ¡puf! Ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Está complicado. Es súper, súper delicado. Entonces, es verdad que nos gustaría hacer activismo, que todo el mundo sea vegano, que todo el mundo se convierta, que todo el mundo dé el paso. Pero es verdad que hay veces que te encuentras en un callejón sin salida, pienso yo. Y si ves que realmente no puedes seguir avanzando, es mejor que no te desgastes ahí. Que se des media vuelta y emprendas otra dirección y ya te encontrarás otra persona que veas que realmente es más afín o que incluso por su estilo de vida o su trabajo incluso veas que está más preparada para escuchar el mensaje. De hecho, es que yo creo que es importante llegar a verlo, llegar a darse cuenta rápido de esto, o sea, pronto, antes de desgastarte, porque tú imagínate... Eso es. Claro, que de repente, pues imagínate que encima es con una persona así cercana, con tus padres, con un familiar, que esto lo hemos hablado también en uno de los capítulos de la primera temporada, porque claro, tú imagínate decir, vale, ok, yo estoy todos los días conviviendo con esta persona y es que te vas a desgastar muchísimo de tener esa discusión, de intentar contraargumentar contra todo lo que dice. Entonces, si te das cuenta de que, lo que decía Sergio, te estás dando de hostias contra un muro, vas a estar desgastando, digamos, la energía que tienes para hablar de eso, que a lo mejor, si no estás todo el rato teniendo esa discusión con esa persona, el día de pasado mañana te llega otra persona con la que sí que podrías tener esa discusión, pero tú ya llegas todo quemado, todo rayado de estar durante un montón de semanas con la persona anterior discutiéndolo, pues quizá merece más la pena eso, decir, bueno, vale, ok, esta batalla es que no hay que lucharla. Se ha perdido la batalla, pero eso, no la guerra. Eso es. Entonces, hay que tener ese concepto. Ya llegará otra persona con la que sí que puedas hablar de esto, con la que de repente sí que esté más dispuesta a escucharte, a entenderte, a intentar darle una vuelta y a razonarlo contigo, y merece más la pena no quemarte con la primera, con ese muro con el que te estás chocando, porque a lo mejor luego resulta que con la segunda persona llegas súper desgastado y por discutirlo ya como de malas de primera, ¿sabes? De decir, pues que mira, me va a pasar lo mismo que como me ha pasado con esta otra persona durante 5 meses, paso, ¿sabes? Pues sería todo lo contrario, la verdad. Así que sí que creo que es muy buen consejo este. Es otro de esos buenos tips del manual de buen vegano. Y luego ya, como por último, por un tema que, bueno, ha sido de actualidad también recientemente. Sí, es verdad. Hay un problema también cuando lo mismo que decimos llega por el mundo del famoseo. Sí. O sea, personas famosas que se hacen o que dejan de ser veganos. Es que además, y, bueno, es justamente, o sea, siguen siendo como representantes del club vegan a los que sigue mucha más gente y tienen mucha más influencia. Y entonces eso es complicado. Sí. Entonces, al final, hay que estar también un poco como preparados porque cuando... Mira, lo digo ya. Miley Cyrus pues dijo que dejaba de ser vegana. Ay, porque Miley. Le afectaba, Hannah, le afectaba Montana, el cerebro. Yo creía en ti, Hannah. Pues sí, le afectaba el cerebro por el tema del omega 3. Ay, que al final y no es así. El omega 3, al final, no hay que consumirlo en su parte final, en que es el DEPA y el DHA, sino que en realidad el esencial es el ALA. Entonces está en semillas de lino, en semillas de chía, en aceitunas también, quiero decir, en nueces, en algunos otros frutos secos. Si llevas una buena alimentación variada y comiendo de los dos grupos principales, pues no vas a tener ninguna carencia de omega 3. Pero ya se manda el mensaje y es, oh, hay que luchar contra ese mensaje también. Y realmente hay que aceptarlo, ¿vale? Ese mensaje, pues lo han tirado. Y tampoco faltando al respeto, ni insultando a la persona, que, pues, a sí, ver... Sí, cuidado con eso, claro. Es un mundo, quiero decir. Y hay que respetar su decisión, que a lo mejor es más controversial. Sí, creo que sí. Es más controvertido mejor. Es más controvertido porque... Por eso, porque de repente, pues, es una persona a la que sigue muchísima... O sea, es que Miley Cyrus, hola, buenas tardes. O sea, es que es, hola, yo creo, tardes. De sí, las personas más conocidas del mundo ahora mismo. Claro, ¿qué pasa? Que de repente pues ya Miley Cyrus deja de ser vegana y ya un montón de gente dirá, míralo, no se puede ser vegano porque Miley lo ha intentado y no ha podido, tal. Sí que es verdad que esto yo creo que al final lo importante es tener la información suficiente como para poder llegar a contrastar esa información y decir, a ver, ¿realmente eso Miley Cyrus ha dejado de ser vegana porque pues eso, porque esto es verdad que no puede funcionar, que le va a faltar ese, ¿cómo era? ¿El APA? ¿Ala? ¿Ala, no? En general ella decía que era por el omega, bueno, 3, el omega, pero 3. Es el ala, el esencial. Eso es, vale, pues el omega 3. Mucha gente va a escuchar a Miley y de primeras va a decir, vale, ya está, o sea, no voy a ser vegano. Y aquí está la demostración y no va a ir más allá, ni siquiera lo va a investigar. Pero bueno, al final, pues eso, hay que tener un poco de dos dedos de frente y razonarlo un poco todo. Y es una pena, la verdad, porque a mí Miley pues, me caía muy bien, pero pues bueno, se cayó del club vegan. Se ha ido. Bueno, a ver si recapacita, si va con algún nutricionista o dietista que la pueda aconsejar bien y pues vuelve Miley, otra vez. Miley, si necesitas ayuda, aquí estamos los malditos veganos. Miley, de verdad, escríbenos al Instagram, @malditosveganospodcast. Miley, te hago la... te lo hago sí, gratis. Sí, sí, te hago... sí, Miley, de verdad, te lo hago gratis. O sea, sin problema ninguno, Miley, que cantas muy bien. Ay, Dios mío, pues nada, que eso, que siempre, gente, dadle un par de vueltas a todo lo que escuchéis, sea bueno o malo, intentad contrastar toda la información, que eso es, yo creo que el punto número uno de todos nuestros manuales de vegan y de vida en general, diría yo. Correcto. Efectivamente. Correcto. Así que nada, llegamos al final del programa. Me ha parecido muy interesante todo lo que hemos hablado. Espero que, no sé, que os haya alguno, os haya servido de algo. Y también nos gustaría mucho que pues nos contaseis vosotros vuestras experiencias, vuestras relaciones con otra gente, relaciones sociales en el mundo del veganismo, una anécdota que tenéis de una persona que os encontrasteis en un metro también y de repente se hizo vegana porque llevabais una camiseta que ponía como brócoli Go Vegan y bueno, y eso, que contadnos todo lo que queráis sobre este tema y sobre lo que a vosotros os apetezca en hola@malditosveganos.com y en malditosveganos.com/2424 pues tenéis ahí toda la información de este podcast. Y aparte de eso, como siempre, as always, en Spotify podéis seguirnos por ahí, somos un montón de personas, estamos muy contentos. No sé cómo caben todos. Qué agobio, Spotify, qué agobio, mucha gente, sí, no sé dónde está el hueco, dónde están todos. Están ahí, ahora os bajamos algo de comer, os bajamos un hummus para picar a los de Spotify. No, yo creo que eso es más a los de iTunes, que los tenemos ahí un poco abandonados. Sí, a los de iTunes, están ahí, pero, ahora... pero ¿por qué no? Os echamos agüilla desde arriba para que bebáis un poco. La regadera ahí. Pues nada, de verdad que muchísimas gracias a los de iTunes, aunque no seáis tantos como los de Spotify. Gracias por esas 5 estrellitas. Y a la iVox Squad, por supuesto, un saludo también. Sois los mejores, sois muy grandes, no tan buenos como los de Spotify, pero también estáis ahí. Un saludo estáis también, efectivamente, al señor iVox, a José Manuel iVox. iVox, ¿no? Antonio. Era, Juan, bueno, da igual, hoy se llama... No, iVox no, iVox, es iVox. iVox, menos mal, lo he dicho bien. Y nada, que de verdad que muchas gracias... ¡Cancelados en iVox! ¡iVox, mierda! Por decimocuarta vez. Que muchísimas gracias, gente, por escucharnos, por todo el apoyo. Y nos vemos en el siguiente episodio, en el que seguiremos siendo unos... ¡malditos veganos! Miley Cyrus, iba en serio, Miley Cyrus, escríbenos, de verdad, Miley. @ te quiero, te queremos mucho en elveganismo.com. @ te quiero, Miley. @ te quiero, Miley, soy fan.